Llegó la hora. Comienza la Rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos. De 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Buenos días, amigos, estamos listos ya para iniciar una nueva edición de La Rayuela este día jueves 24 de mayo. Bueno, una fecha importante para los ecuatorianos y por supuesto queremos recordarles, amigas y amigos, que desde las 10:45 nosotros seremos parte de una cadena nacional, ¿no? Dispuesta precisamente para escuchar el mensaje a la nación por parte del presidente de la República del Ecuador, el licenciado Lenín Moreno. Lenín, ¿no? Lenín, me hacen la corrección. Bien, gracias. Bueno, son las 9:10. Un abrazo a Paito Yambay, que ya está con nosotros esta mañana. Mil gracias, ella me acompañará desde los controles hasta las 12 del mediodía. Bueno, la vida es generosa con uno, ¿no? Y ahora pues tenemos una muy agradable y grata sorpresa. Tengo la oportunidad de conocerle un poquito más, de saber que existe José Agustín Sánchez, el maestro venezolano que está acá en nuestro país y presenta ofrenda musical en el monumento a la ciudad a mitad del mundo, ¿no? Esto será este domingo 27 de mayo a las 11 de la mañana, live streaming. Acá te estoy leyendo un poquito de este afiche que nos ha compartido el maestro José Agustín Sánchez. Bueno, vamos a conversar con él. Maestro, mil gracias por estar con nosotros. Buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias, muchas gracias. Vamos a conversar un poquito con usted. Sé que es venezolano, ¿sí? Está en una gira, ciertamente. Háblenos un poquito de su conexión con el Ecuador. ¿Cómo es que llega acá? Sí, yo estoy en Ecuador como resultado de una gira que se titula Sonidos del Sur. Sonidos del Sur es mi siguiente gira para recorrer Sudamérica bajo la perspectiva de 5 países, ¿okay? Venezuela, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Todo esto con el objetivo de crear la primera obra sinfónica basada, la primera obra orquestal basada en una experiencia vivencial, cultural y natural de este territorio, ¿no? Siempre he querido recorrer Sudamérica. Sudamérica ha sido uno de esos continentes o de esas tierras que siempre me ha llamado la atención. Y en mi trabajo suelo recorrer, buscar, viajar por el mundo, buscando inspiración, ¿no? Buscando esa palabra que está romantizada, pero que al final es una energía sublime que te hace escribir, que te hace pensar, que te hace crear, que te hace soñar, ¿no? Que te hace hacer cosas distintas. Entonces, como Sudamérica es tan grande, esta temática de esta primera gira, de estos primeros 5 países, está enfocada en Sonidos del Sur, que es este recorrido por los países o el territorio bolivariano, si se puede decir. Y bueno, y ya después de haber recorrido por Venezuela, por Bolivia, por Perú, ahora llego a Ecuador, donde voy a desarrollar una serie de eventos, de conciertos, actividades culturales que llevo a cabo en cada uno de los países, para ir mostrando también un poco la peculiaridad de cada país y qué me inspira de ese país y hacer con mi música un mensaje musical. José Agustín, es difícil ciertamente hacer producción artística, esto lo sabemos, ¿no? Sin embargo, sales de tu país, ahora estás acá después de este recorrido del que nos hablas. ¿Cómo hacerlo sin recursos económicos? Porque ciertamente una cosa es el sueño, ¿no? Una cosa es la vocación de hacer cosas bellas, pero pues se necesitan recursos económicos. ¿Quién te está apoyando para esto? Es curioso porque la mayoría de las personas siempre llegamos a ese tema, ¿no? ¿Cómo haces para viajar y cómo haces para llevar a cabo tus actividades? Yo creo que el arte debe jugar un papel más protagónico en la sociedad. Y cuando tú orientas el arte a que esté conectado con las realidades que estamos viviendo, entonces las ayudas llegan solas. Es increíble, pero pasa. Siempre los ministerios de cultura, en cualquier país donde yo voy, siempre las instituciones culturales nunca tienen presupuesto, ¿no? Eso es una, no importa si estás en Venezuela, no importa si estás en Ecuador, no importa si estás en cualquier parte del mundo, siempre es una constante. Sin embargo, yo decido creer que cada vez que yo estoy viajando, ¿okay? Tengo la oportunidad de conocer gente maravillosa que hace posible lo que yo hago. Yo no lo podría hacer por mi cuenta, ¿no? No tengo el respaldo de una sola institución o de una sola persona que apoye todo esto. No, aquí en Ecuador, por lo menos, aquí en Quito nos está apoyando la Casa de la Cultura, esto con todas las cosas técnicas que se necesitan. A veces los apoyos no son solamente monetarios. Por supuesto. A veces los apoyos van mucho más allá, ¿no? Y yo tengo algo muy claro. Yo con todo esto, no mi objetivo no es hacer dinero. Mi objetivo es conocer, es aprender, es viajar, es transmitir. Entonces, cuando ese interés está claro y tu interés es una puerta para la integración del arte de distintas perspectivas, entonces las ayudas llegan solas, es increíble. Eso por un lado. Por otro lado, vivimos en un momento donde la tecnología nos permite crear plataformas artísticas que hace 50 o inclusive 15, 10 años era imposible, ¿no? Ahorita estamos transmitiendo en vivo, por lo menos desde la plataforma de Instagram, donde todos los seguidores, todos los empresarios, todos los colaboradores con toda esta gira están viendo lo que estamos haciendo, están preparándose para esta ofrenda de este domingo, y de esa forma se suman apoyos de todo tipo, desde los económicos, como los logísticos, como los culturales, y de eso se trata, ¿no? Se trata de crear una comunidad, se trata de conectarse con una comunidad ya existente, porque yo no soy el único en esto. Hay una realidad, así como está la realidad de la crisis, hay una realidad también muy maravillosa que está pasando, ¿okay? De gente, de emprendedores culturales, que con proyectos, con ideas, con movimientos, se están conectando, hacen posible las actividades, y eso es lo que yo intento. Por medio, por lo menos, de mis redes sociales, las cuales la audiencia pueden seguir, JAS Compositor, por Instagram, por Facebook, por YouTube, esto, pueden ser parte de toda esta gira, de todo este periplo por el mundo, ¿no? Como te comentaba, Sudamérica es la continuación de varias giras que llevo. Y de esa forma crear una plataforma artística donde más adelante esto, un hotel te dice, mira, yo te apoyo, vienes a Quito, dale, yo te apoyo, me encantaría que contar con tu presencia. De repente un teatro dice, mira, vi tu presentación en el lago Titicaca, me encantaría que la pusiéramos acá. Entonces ahí empiezas a abrir las posibilidades, las puertas a otras actividades que no están sujetas a que una institución tenga dinero o no tenga dinero. Y yo creo que eso es importante en el arte. ¿Cuánto tiempo llevas acá en Ecuador? Tengo un mes. ¿Un mes? Un mes. Un mes. ¿Y en este mes has podido relacionarte, qué sé yo, con otros compositores, con músicos? Hablo de esto porque ahora nomás estoy pensando que el día de ayer, en la noche, había un tremendo concierto, no sé, a lo mejor estuviste ahí en la Casa de la Música. Sí, la de el director era Kichwa y el director Leonardo Cárdenas, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros acá en Ecuador estamos pensando que desde hace unos 10, unos 15 años para acá, nuestros músicos jóvenes, esta nueva, generación, ¿no? Encontramos ciertamente que hay un cambio de actitud, es decir, mucha más camaradería, hacen cosas mucho más grupales, más en equipo, pero también se descubre talentos por cargas, muchas capacidades. Es el caso del mismo Leonardo Cárdenas, Julio Andrade, Milton Benítez, Félix Castañeda y en fin, un sinnúmero. Entonces me parece interesante también que puedas tener esta conexión y puedas servir. Nosotros tenemos acá la palabra cambalache, ¿no? Uh-huh. Tú me das, yo te doy. Claro. O un trueque. entre países hermanos, ¿no? Sería bueno eso. Sí, de hecho eso es una de las cosas que yo llevo a cabo en cada una de mis presentaciones, tratar de integrar artistas locales, artistas de la región, que puedan ser parte también de lo que yo estoy haciendo, ¿no? Yo creo que el arte está llamado a la integración y por eso debe jugar un papel más protagónico en la sociedad, no verse como vamos a un concierto a entretenernos y ya. La perspectiva del entretenimiento en el arte debe cambiar un poco. No solamente es bajo la perspectiva del entretenimiento, puede ser bajo otras perspectivas. Por supuesto. Entonces, en ese sentido, las posibilidades de creación son infinitas, ¿no? Te doy un ejemplo, en Bolivia tuve la oportunidad de hacer una ofrenda musical en el Cerro Rico de Potosí. Okay, el Cerro Rico de Potosí es la mina de plata más famosa del planeta, ¿no? Hasta el día de hoy sigue dando plata y la han explotado desde la llegada de los españoles. Ahí por primera vez una iniciativa artística entra a la mina, no para explotar el mineral, sino para utilizar la música y darle una ofrenda a toda esa energía, a todo ese cerro que es muy sagrado por las culturas, por los incas. Los incas inclusive pensaban, hay una leyenda que dice que ellos pensaban que ese cerro no era para ellos, sino para los que venían, los que iban a venir luego. Entonces se entendió que, bueno, llegaron los españoles, lo explotaron, eran para ellos. Pero de repente no, de repente para los que vienen luego es para los que entienden que lo material, ¿okay?, no es el objetivo final, sino esa plata, ese cerro puede ser utilizado para otras cosas. Y ahí decidimos hacer esta ofrenda musical donde la vibración musical entra a 4.700 metros de altura, imagínate tú, en la mina. Llevamos un piano, fue una logística sumamente difícil. Y ahí tuve la oportunidad de participar con uno de los mejores charanguistas de Bolivia, de Potosí. El charango se origina en Potosí, y un pianista boliviano, donde interpretamos a algunos compositores de Bolivia en pro de esta misma ofrenda. Entonces, todos los conciertos abren la posibilidad de que haya una integración de artistas, ¿no? Para este domingo contamos también con unos invitados especiales. Cuéntanos quiénes son. Bueno, ahorita quiero que sea sorpresa, pero te voy a revelar uno que es un profesor de canto, es un tenor en el Conservatorio Nacional, va a estar acompañándome, unos percusionistas. Es una sorpresa que estoy guardando para los próximos días, pero esa es la idea. Y respondiendo a tu pregunta, estos días, estas semanas que he estado aquí, he recibido varias invitaciones para escuchar pianistas, inclusive, ¿no? Algunos estudiantes del conservatorio que tocan música ecuatoriana. Entonces es bellísimo, y eso también pues me llena a mí de todo lo que es la cultura ecuatoriana, ¿no? El folclore ecuatoriano, que de una u otra forma trato de integrarla en mi música. Esta mañana está con nosotros en La Rayuela el maestro José Agustín Sánchez, quien presenta una ofrenda musical en el Monumento Ciudad Mitad del Mundo, y esto será este domingo 27 de mayo a las 11 de la mañana. Entonces, bueno, la verdad es que todos estamos invitados, estamos un poco de fiesta, debería ser un poco el espíritu, ¿no? Yo lamento mucho no tener un piano aquí mismo, porque sería formidable poder escucharlo en vivo y en directo, pues, al maestro Agustín, José Agustín Sánchez, su obra. Pero bueno, vamos a hablar un poquitín, ¿no? El tiempo se nos viene corto, más bien, pero hablemos un poco de tu obra. ¿De mí? De tu obra. De mi obra. Sí, claro. ¿De cuál de las obras? Porque tú compones, sí. ¿No? Tú compones, pero ¿cuál es tu...? ¿Qué te digo? O sea, ¿cuál es la esencia de todo lo que has compuesto? ¿Qué es lo que te llama más la atención? ¿Qué tipo de obras haces? A eso voy. Mira, yo intento con mi música describir mi realidad. Ya. ¿Okay? ¿Y por qué entonces mis viajes son relevantes? Porque entonces puedo presenciar realidades culturales, cambios en las sociedades que se están dando de manera personal, sin que nadie me lo cuente, sin estar sujeto a lo que se dice o a lo que se escribe, sino de una manera personal. Entonces, en ese sentido, cada una de mis obras pretende hablar de una realidad relevante en lo que vivimos. Una experiencia, ¿no? Por lo menos. Cuando tuve la oportunidad de viajar por África, hice una obra que se llama Amazónica, que trata del calentamiento global, ¿okay? De los cambios que está pasando la naturaleza, ¿no? De los efectos que nosotros estamos teniendo. Hace unos años tuve la oportunidad de viajar al Tíbet, a la India, a Nepal, para unos meses enfocarme en el estudio de la meditación tibetana, de esta cultura, para entender la paz. No como un momento, no la paz como la alegría y la tranquilidad, no, sino la paz como un estado de energía. De eso salió una obra que se llama Cinco Discursos de Paz, que es una obra que, por cierto, estamos tratando de agendar con la Orquesta Filarmónica Nacional aquí. Esto, posterior a eso, a mi regreso a América, hice una obra que se llama Salsa en Tiempos de Guerra, que es una obra que dedico un poco a la realidad latinoamericana. Entonces, cada obra lo que intenta es estimular distintos niveles de conciencia. ¿Okay? Yo creo que el mundo entero, por lo que yo he podido vivir, mi experiencia personal, me lleva a creer que el mundo está pasando por una crisis de conciencia espiritual, una crisis de conciencia, no política, no económica, no, sí, no social, sí, esas realidades existen, pero los productos se originan a esa crisis de conciencia. Entonces, mis obras tratan, o intento con mis obras, llevar un mensaje que lleve al oyente a una experiencia interna, ¿no? No solamente a entretenerse. De hecho, estas ofrendas musicales, evito llamarlos conciertos, porque el concierto tiene ciertas connotaciones, ¿no? Esto, ciertas estructuras, ¿no? En que la gente se va. Y esto no, esta ofrenda musical es un momento justo donde la gente va a la mitad del mundo, a un punto energético, que es muy distinto, ¿okay? A sentarse de repente ahí en el monumento, a ver, a sentir eso y a escuchar la música para experimentar una experiencia interna, ¿sí? Por medio del arte. Entonces, en ese sentido, abres la posibilidad de que la persona ya no se desconecte con el exterior, sino diga, lo exterior es un producto a lo interior, ¿no? Y eso es lo que intento hablar con mi música. Para finalizar, José Agustín, simplemente nuestro agradecimiento por estar acá en nuestro programa. Bienvenido a nuestro país. Gracias. Siente que este espacio es tu casa, La Rayuela. Decíamos que La Rayuela, ante una inquietud de un buen amigo, pues La Rayuela es un espacio así como la vida, ¿no? Es la vida nos tiene tantos y tantos, ¿qué digo yo? Un poco de acertijos, un poco de reflexiones, un poco de retos, un poco de juegos también, de sorpresas, y un poco La Rayuela es eso, ¿no? La habilidad de poder sortear entre espacio y espacio. Bienvenido siempre, espero que tu estadía acá en el Ecuador sea grata, sea productiva, y por supuesto, si el día domingo, pues queremos decirles a nuestro público, esta es una buena oportunidad de estar tranquilos, de realmente sentir esta ofrenda musical en la ciudad mitad del mundo. Mil gracias, que tengan un buen día, ha sido un gusto conocerte. Gracias a ti, gracias por la invitación, y bueno, nos vemos todos el domingo a las 11 de la mañana, estén un poquito antes, porque la ofrenda es algo corto, pero algo significativo. Mil gracias. Nos vamos a la música y luego venimos con nuestro primer corte aquí en La Rayuela. Only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why. Everything you touch surely dies.

Hay unas que llegan al alma, que te hacen mover las palmas. Otras que llegan al corazón. Oh, oh, oh. Hay unas que se necesitan, otras que nunca se olvidan, que te hacen despertar pasión. Oh, oh, oh, oyendo una canción para ti, para mí, y que nos llegue al pensamiento para vivir y expresar todo lo que yo siento. Quiero tenerte, te dedico esta canción. Más serán las 10 de la mañana, amigas, amigos. Queremos compartir con ustedes este boletín de prensa que llega desde la Cruz Roja Ecuatoriana, quienes están impulsando una campaña. Esta es una iniciativa que busca sensibilizar a la comunidad en temas de diversidad, inclusión y no discriminación. La diversidad nos une. Esta es una iniciativa de Cruz Roja Ecuatoriana que se desarrolla desde 2011 y el objetivo es promover una cultura de inclusión, practicar la tolerancia, el diálogo, la cooperación y valorar la riqueza de todas las diversidades presentes en Ecuador. Miren ustedes, en el año 2017 fue aplicada con éxito en 57 cantones de las 24 provincias del país. Desde junio hasta fines de agosto, voluntarios de la Cruz Roja Ecuatoriana desarrollarán varias actividades en sus comunidades. A nivel nacional, se difundirán mensajes en lugares públicos y se organizarán espacios de reflexión como cineforos, conversatorios, casas abiertas y rondas comunitarias. Se promoverá un cambio de mentalidad que permita valorar la riqueza presente en Ecuador. Nuestros voluntarios difundirán mensajes sobre las diversidades. Cultura. Para fortalecer la convivencia e interacción de las culturas existentes a nivel mundial, el objetivo es unir y no diferenciar. Cada persona tiene el derecho de definir su identidad, cultura y manifestarla mediante el lenguaje, el arte, la música, las creencias, entre otros. Sexo genérica. es decir, los diferentes tipos de orientación o identidad sexual, generalmente se clasifica en heterosexual, homosexual, bisexual y transexual. Lingüística. Se refiere a la existencia de una multiplicidad de lenguas dentro de un espacio geográfico. En Ecuador se hablan al menos 14 lenguas distintas. Funcional. Este término se creó para valorar las diferentes y diversas capacidades de las personas con discapacidades físicas o mentales. Etaria. Proviene del latín aetas, que significa edad. Hace referencia a la variedad de las edades de las personas que coexisten en la sociedad. Entonces, la Cruz Roja busca, ¿no? Busca que las personas valoren, aprovechen estas diversidades, debido a que por desconocimiento o falta de tolerancia, grupos o sectores se ven discriminados. Con esta iniciativa, amigas y amigos, se prevé alcanzar directamente a 10.000 personas a nivel nacional e indirectamente a 40.000 más. Como complemento de esta iniciativa, existe un concurso de fotografía, que es Capturando la Diversidad. Como parte de esta campaña, desde el 28 de mayo se desarrollará la segunda edición del concurso de fotografía, Capturando la Diversidad. Fotógrafos aficionados y profesionales podrán enviar las imágenes que mejor capturen la diversidad. Para participar, solo deben mandar sus fotos al correo concursofotografia@cruzroja.org.es. Los ganadores recibirán varios premios, entre los que se destacan una noche en una habitación doble de Mashi Lopte. Incluye todas las comidas, actividades dentro de la reserva y guianza. Además, las fotografías ganadoras serán exhibidas en espacios públicos de Quito. Para mayor información, ustedes deben comunicarse con Carla Guananga, analista de comunicación de la Cruz Roja Ecuatoriana, al número de teléfono 258-2462, extensión 244. Así es, nosotros, como ustedes conocen, amigas y amigos, trabajamos con Cruz Roja Ecuatoriana. Tenemos un compromiso de solidaridad, un compromiso cívico, si cabe el término, y pues estamos atentos a las campañas que ellos hacen. Precisamente, esperamos que para la segunda semana de junio, ¿no?, podamos tener ya a un representante, a un vocero de Cruz Roja, para que nos hable precisamente de esta y otras campañas que están en camino. Esto lo hará pues Liz Gallardo, junto a Paola Yambay, quienes estarán a cargo de La Rayuela en estos días. Quiero también comentarles, perdón, estamos un poquito agripaditos, quiero comentarles, les decía que el día de hoy se realizará el homenaje al músico ecuatoriano Max Berrú, integrante del grupo chileno Intijimani. Cuéntanos más, Pau. Así es, Bachita. El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Universidad Central del Ecuador presenta el homenaje a Max Berrú. Esto se realizará el día de hoy, jueves 24 de mayo, a las 16 horas, en el Teatro Universitario de la Universidad Central. Bien, esta es una invitación que nos hacen desde el núcleo de Pichincha, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y por supuesto habrán algunos grupos, ¿no?, que se presentan en este homenaje a Max Berrú, Astra y Lisa, pero hay más, ¿no? Sí, así es, Bachita. También está Huipala, Kudae, Kiamaru, Sendero, Teatro Ensayo, Ataulfo Tobar, Los Compadres, Noviembre 15, Fiesta Mestiza, Sandra Bonilla, Frente de Artistas por la Revolución Cultural y Vientos Andinos. Hay que señalar que precisamente todos estos artistas que ha mencionado Pau, pues son artistas que han querido estar presentes, que de una u otra forma fueron parte de esta nueva canción acá en Ecuador y que quieren hacerse presente con este homenaje a nuestro compatriota Max Berrú. Es importante señalar, amigas y amigos, que este homenaje es de carácter libre, gratuito. Así es que usted avise a sus familiares, avise a sus amigos. Música latinoamericana en el Teatro Universitario, también un espacio emblemático de la ciudad de Quito. ¿Recuerdan ustedes que hablábamos de orquídeas? Pues Liz nos tiene más información sobre esto.

que selló la libertad a nuestra patria, fue pues librada entre las tropas realistas del general Melchor Aymerich y las fuerzas patriotas conducidas por el general Antonio José de Sucre, luego de una agotadora campaña militar que se había iniciado en Guayaquil a principios de 1822. A mediados de mayo, ya Sucre se acercaba a la ciudad de Quito y, para evitar encontrarse con los españoles, dispuso que sus tropas flanquearan al enemigo subiendo a las heladas laderas del Cotopaxi hasta aparecer el 16 de mayo en el hermoso Valle de los Chillos. En ese mismo día, al descubrir la estrategia de Sucre, los españoles se replegaron y entraron en Quito, ocupando las principales calles del sur de nuestra ciudad. Pero hay más de esta historia, amigas y amigos, que la estamos tomando precisamente de Foros Ecuador. En la noche del 23 de mayo de 1822, protegidos por las sombras, el ejército de Sucre, integrado por 2.971 hombres, entre guayaquileños, cuencanos, argentinos, chilenos, colombianos y peruanos, empezó a escalar el volcán Pichincha, buscando la mejor ubicación para la batalla, que sellaría la independencia de esta parte de América. A la vanguardia, el general Córdoba avanzaba con el Magdalena, mientras que el Albión se encargaba de proteger la retaguardia y custodiar y distribuir el parque. Al amanecer del 24 de mayo, en las faldas del Pichincha, y teniendo como premio la libertad, la ciudad y el pueblo de Quito fueron emocionados testigos del momento más glorioso de su historia. A las 9:30 de la mañana se iniciaron los primeros disparos. Desde el comienzo del combate, el Yaguachi y su comandante, el coronel Antonio Morales, en denodada lucha, agotaron los cartuchos y los reemplazaron con la bayoneta. Tremolaba el azul y blanco de la bandera conducida por el joven teniente Abdón Calderón. Estas unidades sostuvieron lo más recio del combate hasta la llegada de Mires con el resto de la infantería. Queremos decir algo, amigas y amigos. El día de hoy ciertamente es una fiesta cívica, es una fiesta importante, como lo dije ya, para la historia de nuestra nación. Tenemos mucho, mucho que contar sobre nuestra historia y cada vez pues son datos más, ¿qué les digo yo? Pues datos más concretos, se ha investigado mucho y lo único que queremos decir es que en este momento pues ya el 24 de mayo es considerado una fecha cívica de los héroes que ofrecieron sus vidas por la libertad con la batalla de Pichincha que selló, como hemos dicho en repetidas ocasiones, la independencia política del Ecuador, que marcó el comienzo de la vida republicana y autónoma del Ecuador. Vamos a pedirle a Pau, a las 11 tenemos ya unos minutos, estemos atentos, tenemos esta cadena nacional, somos parte de la cadena nacional, donde el presidente de la República, Lenín Moreno, dará su informe a la nación. Por el día de hoy nos retiramos de la rayuela y entramos en conexión para escuchar este informe. Meterte en mi pensamiento, acabar con la poca